Espacio Panamericano de Huerta Grande. Suena Panorama. Comunicación popular. Aquí estamos, sí, señoras y señores. 11:57, momento de la columna, y está Luciana Bonetti para la columna de Mujeres, Género, Resistencia, todo eso, bienvenida, Lu. Todo eso, buenos días, Martín, buenos días a la audiencia, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. Jueves de sol. Qué vocecita, suavezonga, usted ya empezó la Semana Santa, los festejos, todo. Yo sí, soy santa. Ajá, Dios, okay. Es como que, bueno, me sale así. Bien. Se la nota así cansaducha o que tuvo una mañana hacia el solcito. El solcito ayuda a despertar y a activar. Muy bien. Bueno, activemos nuestra columna de jueves, quincenal. Por favor, sí. De género y mujeres. Por ahora. Me la perdí, la de Vane Almada, el jueves pasado, al no estar. Yo también. Bueno, ya la voy a escuchar por el ya blog. Ya vamos a saber, claro, eso. Pueden consultar en Radio Panamericana WordPress, ahí. Exactamente. ¿Qué estuvo diciendo Vanessa Almada en su regreso a los micrófonos panamericanos? Bueno, y usted en su regreso a este micrófono, ¿qué nos ha traído para la columna? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de Alina Sánchez. Ajá. Alina Sánchez era una vecina de la zona. Alina, nos enteramos la semana pasada que había fallecido, que murió en un accidente automovilístico el 17 de marzo. Ella estaba militando como combatiente internacionalista en el Movimiento de Liberación de Mujeres Kurdas. Ajá. Y bueno, estaba en la parte siria de Kurdistán, estaba en Rojava, creo que se pronuncia así. Y bueno, era médica, estaba recibida en Cuba, ha estudiado en Cuba y después se fue a Kurdistán. Bueno, yo, como muchos otros de acá de la zona, la conocíamos de vista o por hermanos, primos, más o menos tenía 29 años, o sea que más o menos tiene nuestra edad. Y en particular yo sabía que había estudiado medicina y en Cuba, pero no sabía, por ejemplo, que estaba militando en la guerrilla de mujeres kurdas, ¿no? Y bueno, y a partir de eso uno se pone a pensar muchas cosas, ¿no? ¿Qué hace de su vida todos los días? Las cosas por las que sufre, por las que lucha, por las que, bueno, un montón de replanteos a nivel personal. Pero también, bueno, nos gustaba con Juli traer la voz de ella, contar un poco qué era lo que hacía por aquel lugar, también poner un poco en contexto, ¿no? Porque uno dice Kurdistán y por ahí claro. Sabe que está al otro lado del mundo, pero no sabe qué es exactamente. Sí, y también hay batallas y luchas por todos lados. Totalmente. Y se nos escapan. El pueblo kurdo, bueno, habita Kurdistán, que es ahí en Medio Oriente, como entre el Tigris y el Éufrates. Son dos ríos muy conocidos que hemos estudiado todos en historia de claro. Primer año. Sí, sí. Y que más o menos sabemos dónde se ubica, pero que por ahí kurdo es como súper abstracto, ¿no? Y es un país que está, bueno, es un país en realidad, es un pueblo que no tiene país, que está luchando por un estado plurinacional, que tiene algunas causas vinculadas al establecimiento de un nuevo contrato social y en el que las mujeres son muy protagonistas de este proceso. Comienza con un partido de los trabajadores de Kurdistán en los 70, en los 60, y después en los 70 se suman las mujeres también como, bueno, pensando que la primera clase que, digamos, que está afectada, la primera contradicción no fue cuando se creó la plusvalía, sino cuando como se esclavizó a la mujer, cuando lo que robaron, lo que creaba la mujer. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de eso están haciendo academias, algunas cuestiones de nuevas filosofías, diferentes capacitaciones, también estudios sobre la mujer y sobre su función social, ¿no? Bueno, queríamos nosotras pasar un audio de Alina, que es del 2014. Ella estuvo acá en 2014. Hacía, por lo que leímos en algunos blogs, alrededor de 8 años que estaba en esta zona, ahí en Siria. Y por lo que leímos, en 2014 vino a la Argentina a dar una charla, digamos, entre otras cosas, y a contar un poco su experiencia en este lugar. Y bueno, algo de lo que decía, vamos a escuchar su voz. Pero no olvidemos que ellas sufren por tres: son mujeres, son kurdas y son pobres. O sea, no es solamente el tema del Islam, porque el estatus social de una mujer turca no es el mismo que una mujer kurda. La mujer kurda, como decían en los pueblos, viene después de la vaca. O sea, no es lo mismo que la mujer kurda. Está atravesado por un montón de otros tipos de relaciones de poder. Entonces, con esto te quiero decir que una parte de lo que da pie a que conformen en las filas de la guerrilla las mujeres, además del planteo de liberación de las mujeres, es huyendo de una situación. Es huyendo de una situación. Y realmente es muy difícil pensarse la continuidad de una alternativa de sociedad sin la participación de las mujeres. Las había habido. Ha habido muchos ejemplos que repetían la idea de nacionalismo, de un Estado-Nación, y que realmente no había ninguna participación de la mujer. Para nosotras, la mujer, o sea, el mundo con el color de la mujer, crearía una sociedad diferente. La mujer es la que educa a los niños. La mujer es la que no tiene una economía del excedente de acumular. La mujer es la que garantiza la subsistencia, la que recrea la sociedad, que le da pie a construir, no a acumular, no a las desigualdades. La mujer es la que puede continuar en el tiempo la comunalidad de una sociedad. Bueno, todo esto es lo que estamos recuperando. Todo esto es lo que las mujeres están recuperando también de su historia para construir una sociedad diferente. Bueno, la escuchábamos entonces a Alina Sánchez, que en su búsqueda había adoptado otro nombre en kurdo, que es Legerin. Legerin. Sí, ahí la conocían, digamos, como en su militancia como Legerin, que significa casualmente búsqueda, digamos. Ajá. ¿No? Y bueno, ella lo que decía recién, hablaba de construir un mundo con el color de las mujeres que sería distinto. Y no sabemos cómo va a ser, pero por lo menos están en esa búsqueda, intentando, investigando y pensando que puede ser diferente y que puede ser mejor. Y eso es lo que ellas están tratando y a la lucha que ellas se suman, ¿no? Que hay una lucha militar, que es una parte bastante importante, digamos, son una guerrilla. En el 95 se conformó la primera milicia compuesta totalmente por mujeres en Kurdistán. Pero bueno, además tienen otras cosas, ¿no? Ella va a contar ahora un poquito cuál es el rol de la mujer en los estados islámicos, no en el estado islámico como constantemente, pero sí como en esa cultura, ¿no? Uh-huh. Y la escuchamos entonces en esta segunda parte. Fue muy importante para nosotras las primeras organizaciones solamente de mujeres, porque hasta el momento no se había particularizado cuál era la situación de las mujeres. Y ellas siempre dicen que su participación en la lucha no es ni esposa, ni madre, ni hermana, tu compañera. Y realmente eso fue un debate de años y años dentro de las mismas organizaciones. Porque la mujer no tenía esa experiencia acumulada que tienen los hombres, en la misma resistencia. La mujer había estado encerrada dentro de la casa, pariendo y pariendo 10, 15 hijos para el macho dominante, que era una forma de capital sus hijos. La mujer no tenía, no agarraba un micrófono y no se paraba enfrente de sus vecinos a decir qué tipo de sociedad pensaba, cómo quería que sea, o quejarse, no me dejan elegir mis hijos. La mujer no tiene esa experiencia acumulada, la tuvo que ganar. Por eso yo siempre digo que realmente en esa sociedad tan patriarcal, las mujeres, para que repercuta en la sociedad más allá de la guerrilla, más allá del partido, hubo fuertes quiebres. Este éxodo de las mujeres a las filas de la guerrilla, a las montañas, donde en realidad se juntaban entre mujeres, que eran esos ejércitos solos de mujeres, a pensarse, cuál puede ser nuestra feminidad, quiénes somos, cuáles son, cómo actuar, no respuesta del hombre, de lo que está, de la aprobación del hombre, sino cómo queremos organizarnos, cómo puede, cómo, de dónde sacamos la fuerza, cómo salimos de ese rol de sumisión. Bueno, eso que escuchábamos decir a Alina, que dejaron de ser esposa, hermana, etcétera, etcétera, para ser la compañera. Claro. ¿No? La compañera en la batalla, la compañera en la lucha. Y eso es una construcción que llevó claramente muchas discusiones hacia el interior de las organizaciones y que se sigue discutiendo, pero que se está construyendo y que también comprueba que más allá de las distancias, de que nosotros no vivimos bombardeados, de que las condiciones son absolutamente diferentes, que es un mundo que no podemos imaginar, hay luchas que son comunes, ¿no? Esta cuestión de repensarnos como mujeres, de repensar nuestra feminidad, nuestras formas de construcción, de que el patriarcado, el capitalismo, etcétera, como sistemas nos oprimen y que necesitamos replantear, reflexionar y revisar esas cuestiones para poder hacer algo nuevo, ¿no? Para poder construir nuevas ideas y que hay que reconocer que las mujeres estamos oprimidas para poder avanzar y para poder construir nuevos modelos, nuevos contratos sociales, como dicen ellos. Un laburo de las dos partes, ¿no? Totalmente. A fondo, de repensar todo esto, de reubicarnos en otro lugar, de roles asumidos y que los continuamos, sino de repensarlos y elaborarlos y poder revisar. Absolutamente. Y bueno, entonces eso es como un primer acercamiento, digamos la columna también nos queda chica para un montón de cosas que por ahí se quieren contar. Nos hubiera gustado también quizás tener la palabra de su mamá, que es una vecina de Yardino. Podemos continuar, quizás ella, tengo entendido que iba a viajar. Ajá. Entonces a ver el cuerpo de su hija, que no lo van a traer porque bueno, ellos tienen una filosofía de que creen en el alma y entonces bueno, el cuerpo va a quedar donde ella quería estar, su cuerpo físico. Uh-huh. Que es en Afrin, que es donde ella quería ir. Y bueno, queríamos contar un poco esto, si les interesa más, sobre la lucha de las mujeres kurdas. Hay un portal que se llama Kurdistán Latinoamérica, en el que hay un montón de notas súper interesantes. Estos audios están sacados del canal de YouTube, Principio Esperanza. Y bueno, al que le interese, al que quiera escuchar un poco más, puede verlo por ahí. Podemos dejar hoy, en que siempre dejamos las grabaciones de la columna en el blog, podemos dejar los enlaces a estas páginas que estás diciendo, sí, como para poder seguirle un poco el rastro a la información. Exactamente. Bueno, ¿y qué trajiste de musiquita para cerrar? De música traje Vengo a ofrecer mi corazón. Ajá. Que me parece que es algo que ella hizo y que nosotras también de otra manera y más pequeñamente hacemos los jueves que venimos acá. Y la versión que trajimos es de Camila Gallardo, que es una chilena. Así que una versión preciosa de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Gracias, Lu. Hasta dentro de 15 días. Exactamente. Un beso muy grande y beso para la Juli también, para su compañera. Será dado. Mi compañera lo espera. Y nos quedamos escuchando a Camila Gallardo, Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.